casa. Si solo tú eres quien sana mis heridas, y aún en la adversidad veo tu fidelidad. Y bailalo, y bailalo con el bombazo.